Volvemos con las voces del consorcio y... Sorpresas te da la vida. La vida te da sorpresas. Bueno, cuando habíamos dicho que hoy era bastante difícil que la gente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires se pudiera acercar en virtud de que el licenciado Néstor Mucci, su presidente, tenía compromisos de último momento, y los demás integrantes de comisión también, estamos en un mes muy difícil, mes de febrero, mes de trabajo, algunos tenían reuniones, asambleas, y otros no estaban en la ciudad, entonces habíamos considerado de que, pero también dejó la puerta abierta, de que si terminaba más temprano se corría la radio, y acá están con nosotros, lo que nos causa una gran alegría, el licenciado Néstor Mucci. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? Bien. Bueno, más allá del trabajo específico, del cual después, a fin de la temporada, haremos una evaluación y hablaremos de cómo fue esta temporada, cómo fueron las asambleas y demás, hay un trabajo bastante intenso a nivel relación, ¿no? A nivel relaciones con otras instituciones. Y esto que nosotros presentábamos, la visita del director de Boletín de Pequeñas Noticias, Claudio García de Rivas, hizo una entrevista en que, bueno, tuvo la particularidad de que junto a las instituciones más importantes de la propiedad horizontal que actúan en Mar del Plata y en su zona de influencia. Esto se llevó a cabo el día jueves en la Dirección Municipal de Relaciones con las ONGs, ahí en 11 de septiembre de 1961. Allí nos abrieron las puertas. Digo nos abrieron porque yo también estuve presente, y el doctor Adrián Albiolite hizo las primeras palabras, y después Claudio García de Rivas entrevistó a la Cámara de Administradores en la presencia de Néstor Mucci y su secretario Pani. Estaba la UCRA Mar del Plata, Unión de Consorcistas de la República Argentina de Mar del Plata, con su presidenta Ana María Huertas, que fue también la que nucleó y la que hizo posible esta entrevista, y por otro lado el secretario general del SUTER de Mar del Plata, Ángel Giardina. ¿Qué impresión te llevó esta entrevista de este, para mí, este muy buen periodista dedicado a la propiedad horizontal de Capital Federal? No, la impresión es muy buena. Siempre que nos podamos sentar y dialogar, aún cada uno manteniendo su postura, siempre es positivo, siempre es positivo. Y por otro lado, hay veces se suelen comparar ante una misma pregunta distintas respuestas y de cada sector, ¿no? Uh-huh. A mí me pareció interesante, muy bien realizada en general. Vamos a ver ahora cuando miremos en Pequeñas Noticias lo extractado, pero en sí, en general, positivo. Claro. Bueno, yo tuve la oportunidad después de esa reunión, de esa entrevista, de esa charla, hablar de nuevo con Claudio. Se lleva una muy buena a pesar de que ya conocía la mayoría de los sectores porque ya había estado antes, pero se lleva una muy buena impresión. Esto como él lo dijo inclusive en la entrevista, esto de que se sienten en una misma mesa no es algo que es muy fácil de llevar a cabo. Nosotros ya tuvimos el antecedente de haberlo hecho acá en la radio también con éxito. Y también, bueno, se llevó otras entrevistas porque entrevistó al doctor Constantino, no sé si algún otro funcionario municipal de acá de Mar del Plata. También se llevó la opinión de nosotros, de las voces del consorcio, también nos hizo una entrevista, pero fundamentalmente lo que dijo era que daba para volver a Mar del Plata, y en esto confiaba en que yo le abriera un abanico de posibilidades de entrevistar a gente ya no, digamos, de la primera línea, sino de una segunda línea, a propietarios, a trabajadores, a administradores que por ahí no tienen una participación tan activa, a abogados que también están en el medio, o digamos, digo abogados como profesionales que están en el medio y que actúan en propiedad horizontal. Bueno, él quería hacer un paneo abarcativo de todo esto y nos va a anticipar cuando vuelve por acá y que nosotros lo conectemos. Sí, yo creo, yo que estuve como escucha allí, que fue muy interesante, y siempre, como dijiste vos, Néstor, siempre que se puedan sentar, más allá de algunas divergencias, más allá de algunos no bien limados diálogos que se puedan llegar a dar como hubo, creo que la propuesta y creo que el resultado es por demás positivo. Sí, no cabe duda. Que justamente yo creo que la propiedad horizontal es lo que le ha faltado en los últimos años. Diálogo. Es diálogo. Porque indudablemente hay distintos intereses que, bueno, hay que sentarlos en una mesa. Entonces, Mar del Plata siempre fue punta en muchas cosas, en las ordenanzas, en aspectos de propiedad horizontal. Yo creo que podemos ser punta en esto, ¿no? Sí. Y en alguna medida, también en muchas cosas, uno da la voz del interior. Que yo, como somos nosotros, digamos, entidades del interior, tenemos diferencia con las entidades de Buenos Aires, no en cuanto a las formas que las dirigen, bueno, es algo cuestionable solamente por sus asociados, sino, por ejemplo, en la parte salarial. Y eso nosotros lo insistimos, lo vamos a insistir permanentemente y lo vamos a lograr. Vamos a lograr acuerdos zonales, yo soy un convencido. ¿Cómo vamos a lograr el día de mañana la matriculación y la ley o el colegio público, como dicen ellos, ¿no? Eso lo vamos a lograr, claro. Pero de una sola manera, José. Solamente sentándonos. Sí. Yo lo que he notado, uno que tiene contacto desde hace muchos años en este mundo de la propiedad horizontal, es que Buenos Aires está actuando cada vez más aislada. Yo me acuerdo que antes, hace unos cuantos años atrás, había congresos nacionales con la participación y la fuerza que le daba Buenos Aires, pero fundamentalmente activados por Mar del Plata. Y se llevaron congresos en Capital, en Mar del Plata, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, y donde participaba el interior. Hoy creo que Buenos Aires está con una problemática muy particular en la cual la llevan adelante ellos, se olvidan del interior, y el interior tiene realidades totalmente distintas. Que era un poquito lo que yo le decía a Claudio García de Rivas. Pero por otro lado, vos fijate que también, dándole material para su boletín, decía de que acá Mar del Plata era una ciudad de punta, porque tenía profesionales destacados y que eran tan reconocidos que eran llamados de Capital Federal, inclusive desde su boletín, porque tanto Constantino como en lo jurídico, Constantino como Gabás participan del boletín. Pero además está esto que vos recién lo apuntaste, que es líder en todo, porque en las ordenanzas también es líder. La ordenanza de ascensores se han venido de Capital y de otras jurisdicciones a copiarla. La ordenanza de fachadas es una ordenanza de avanzada. Nosotros la podemos discutir si está del todo bien, si es un poco demasiado abarcativa, si es demasiado onerosa, hasta te diría. Pero que evidentemente está bien hecha, nadie lo puede discutir. No, es indudable. Bueno, pero lo que estamos haciendo nosotros es discutir ya el funcionamiento de esas ordenanzas. Hasta tenemos comisiones de seguimiento de la ordenanza de frente. En una relación con la Municipalidad General Pueyrredón, muy, muy buena, ¿no? Entonces, eso hace de que estemos en la punta. Indudablemente, hay que seguir trabajando. Lo que sí hicimos referencia en esa entrevista fue que próximamente se va a hacer una reunión con las entidades del interior, porque la idea nuestra esto es llevarlo a cabo, es decir, que cada uno de cada lugar, de Córdoba, de Rosario, perdón, o Santa Fe, o La Plata, o Bahía Blanca, expresen sus necesidades, como el Partido de la Costa. Entonces ahí vamos a sentarnos a hablar y también vamos a trabajar sobre la realidad de nuestra profesión, que indica que nosotros nos tenemos que superar, porque estoy totalmente de acuerdo en la capacitación a los consorcistas, estoy totalmente de acuerdo en la capacitación a los encargados, y nosotros mismos nos tenemos que capacitar y tenemos que tener egresados universitarios, pero hoy por hoy tenemos que partir de una base. Entonces los que están trabajando van a tener, digamos, lógicamente una partida, pero acá lo que necesitamos es el apoyo también político de los legisladores. Y el otro día me la dejás picando, tuvieron una entrevista a la cámara con el intendente de acá de Mar del Plata. Bueno. No sé si querés que lo siga hablando ahora. Sí, ¿tenemos tanda o no? Sí, tenemos tanda, bueno, tenemos tanda. Así que tenemos de todo, tenemos. Impresionante. Así que en un ratito nomás volvemos con las voces del consorcio. Recuerden que el teléfono para comunicarse es el 491-2923. Si quieren hacer algún comentario sobre lo que se ha desarrollado hasta el momento o lo que está por venir. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Suter IH informa a todos los beneficiarios de esta obra social que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 horas en nuestro Centro de Salud Ramón Carrillo, 14 de julio 1865, o comuníquese al 495-2883, 491-8132 o 495-9012. Para trámites, presentarse con el carnet de la obra social y último recibo de sueldo. Ante una urgencia, concurrir al sanatorio EMSA, Juan B. Justo 1776. Y para la población infantil, dirigirse a la Clínica del Niño y la Madre, Colón 2749. Para emergencias, llamar a SAMI 493-0707 o Vital 410-1111. Suter IH. Un aporte más para mejorar nuestro servicio de salud, haciendo realidad el compromiso con nuestro gremio. ¿Imaginó un sistema de control de su gestión? Bienvenidos a SEO, Administrador de Expensas y Haberes. Otro producto Buró, Negocios y Servicios. Hipólito Yrigoyen, 2756. Teléfono fax 493-4491. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña, 6541. Teléfonos 478-1056 y 154-007429. Plastificados Mar del Plata. Este verano volvé a disfrutarlos. Milano 40 Trío en concierto. Última presentación. Sábado 14 de febrero, 22 horas. Facultad de Derecho. 25 de mayo, 28.65. Entradas anticipadas en el teatro y en Musical Norte, San Luis 1787. No te olvides. Milano 40 Trío en concierto. Invita FM Residencias. Cooperativa de Porteros y Mantenimiento Integral. Limpieza, control y mantenimiento de consorcios. Servicio las 24 horas. Más de 300 asociados y 11 años en el mercado avalan nuestros servicios. Comunicate 491-4049. Las voces del consorcio. Un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. ¿Qué tal? Buen día, Mario del Centro. ¿Cómo les va? Quería que comenten que no sé si recibieron el mail de la Federación de Consorcistas de la República Argentina, que convoca para el 5 de marzo una jornada pública. Porque justo el 5 de marzo el comité de queja tratará el caso Argentina en Ginebra por el tema de las paritarias y toda esa truchada que vienen haciendo hace unos cuantos años. Y la federación resolvió hacer una jornada pública cumpliendo con el clamor de todos los consorcistas abrumados por la situación que viven ante la imposibilidad de pagar esas confiscatorias expensas que llevan inexorablemente el remate de la vivienda. Para organizar esa jornada convocaron a una reunión el día 25 de febrero en Bartolomé Mitre, 1759, en Buenos Aires. Ahí creo que es lo que van a resolver, qué es lo que se va a hacer el 5. Mucha gente está esperando salir a la calle, así que bueno, esta es una buena oportunidad y ojalá pueda viajar gente de Mar del Plata. Yo voy a decir, como consorcista, puedo ir el 5 de marzo para estar presente y parar un poco con este atropello y esta truchada entre los que le escuchan. Bueno, gracias, Mario del Centro. No, tenemos que decir, nosotros estamos conectados de distintas maneras con estas instituciones de Buenos Aires, pero de la Federación Consorcista de República Argentina no recibimos ninguna información. Así que sería dable de que el mismo Mario nos indique por qué medio él recibe la información, así nosotros también nos contactamos y podemos darla oficialmente. Nosotros no hemos hablado de este tema porque no tenemos conocimiento concreto. ¿Qué reflexión te merece esta reunión de consorcistas? Le pregunto a Néstor. Claro, yo digo lo siguiente. Todas las expresiones que tengan los consorcistas son bienvenidas en un marco acorde, ¿no? Yo no lo veo mal que expresen Y realmente desde la Cámara nosotros también hemos expresado lo nuestro. Nosotros no somos partícipes de esas paritarias, y hay veces nos sorprendemos con determinados aumentos, cosa que lo hemos dicho. Y hay veces uno no hace un juicio de valor si corresponde o no corresponde, sino cómo llegan eso y cómo son instrumentadas. Como no nos queda demasiado, vamos a la pregunta que habíamos dejado pendiente. ¿Cómo fue la entrevista, la recepción del intendente de acá del Partido General Pueyrredón, el contador Gustavo Pulti, a la Cámara de Administradores? Bueno, la recepción fue muy buena, nosotros la habíamos solicitado ya hace un tiempo. Y bueno, tratamos diversos aspectos. Sintéticamente, se va a hacer un convenio de cooperación entre la Cámara y la Municipalidad General Pueyrredón en este aspecto. Todo tratamiento, proyecto, anteproyecto que ocurra, digamos, referente a la propiedad horizontal, vamos a participar, queremos participar. Bueno, aparte somos marplatenses y queremos ver y tener la voz de la experiencia, digamos, que tenemos en algunos aspectos. Nosotros no queremos, por ejemplo, una de las cosas que no queremos es que se recargue justamente socialmente en algunos aspectos a la propiedad horizontal. Entendemos que hay aspectos que nos preocupan muchísimo, hemos emitido comunicados y se lo hemos manifestado también al señor intendente, el tema de la energía eléctrica. Que lógicamente va a ser una preocupación en los próximos meses, pero en línea general la atención que nos brindó el intendente fue muy buena. Bueno, ahora tendremos que formalizar esos acuerdos y de ahí en más establecer distintas pautas. Recién, por lo menos, la intención era largar un proyecto, eso se logró. De ahí en más, bueno, empezaremos a trabajar. El otro día me hacía una reflexión, bueno, un consumidor de energía, acá en Mar del Plata se da un caso, pero patético, porque castigan al que consume mucha energía y castigan al que no consume porque tiene la propiedad cerrada, además. Así que no, realmente no hay premios y castigos, hay nada más que recaudación. Pero es que es una barbaridad. No se ha analizado, por ejemplo, el caso de los consorcios, donde 2.000 kilovat enseguida cualquier consorcio que tenga unificado llega. Es decir, el consorcio no es un gran consumidor en virtud de que lleva adelante una actividad lucrativa, como puede ser un comercio, una industria. No hay una capacidad contributiva mayor. Inclusive va a pasar con el gas, José. Con el gas todavía no tenemos referencias ciertas, es decir, oficiales, para decir, bueno, en cuánto incide. Pero el gas también es un problema, porque aún en aquellos lugares donde hay servicios centrales, no significa que esa gente tenga una mayor capacidad contributiva. Hay departamentos de dos ambientes que están viviendo jubilados. Yo no sé, realmente es un tema. Es un tema en el cual nosotros vamos a expresar a todos los organismos nuestra disidencia. Vos sabés que esto me hace acordar al llamado de un programa atrás, no sé si el anterior o hace dos programas atrás, de una señora que vivía en el complejo de gastronómicos, que decían que el agua lo bombeaban de un pozo, así que gastaban energía. Bueno, están exceptuadas de los aumentos, el otro día salió exactamente, porque directamente es nada más de en donde hay agua corriente, digamos, hay servicio de agua corriente. Bueno, ¿no? Pero entonces, José, nosotros tenemos que evaluar, y lo vamos a hacer desde la Cámara, juntamente yo estaba escuchando al titular de esa entidad de la provincia de Buenos Aires, también nosotros necesitamos elevar el agua al tanque justamente, y bueno, es una necesidad, no es una opción que tenemos, no es una opción. Como tampoco es una opción usar uno del ascensor si vos vivís en un 12 pisos. ¿Y qué hace la gente mayor entonces? Y la no mayor, sí, la no. Hay cosas que me parece que van a tener que actuar seriamente y reverlas, porque no tiene ni pie ni cabeza esto. No. Bueno, muy bien. En cuanto a la actividad específica, va a haber reuniones con respecto a esto de información a los asociados. Son todas novedades. Sí. Son todas novedades. En la semana entrante van a estar todas las informaciones. Y vamos a empezar a trabajar para la reunión con las entidades del interior, que en principio es para la primera quincena de marzo. Y yo creo que de ahí van a salir algunas cosas bastante interesantes. Muy bien, Néstor Mucci, muy agradecido. No, por favor, era una obligación venir, porque yo bueno. Te había dicho y me había olvidado que tenía otra obligación laboral. Está bien. Bueno, te agradezco mucho y éxitos en la gestión. Gracias. ¿Qué pasa? Y estamos llegando al final. No me diga. Y sí, ya estamos. ¿Ya pasó todo? No, todavía no. Estamos llegando al final. No le digo, vamos a terminar ahora ya. No, que literalmente me toma, señor. ¿Me permite leer esto, que es el ciclo de seminario del 2009 de la propiedad horizontal? Yo le voy a permitir, pero después de la tanda. Bueno. Impulsan las voces del consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz. Seguridad Industrial. Ropa de trabajo. Calzado. Avenida Juan B. Justo 3084. Teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL. Ascensores y bombas de agua. Instalación, modernización, mantenimiento preventivo. Service de funcionamiento. Garantía y seguridad. 12 de octubre 5628. Teléfono 481-9995 o 155. 211590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441. Teléfonos 478-1056 y 154-00-7429. Administración Soli, Buenos Aires 2427, planta baja B. Teléfono 494-3535. Los invitamos a administrar juntos. La Fontaine, café, casa de comidas, pizzería, la esquina de la dulzura, Entre Ríos y Bolívar. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Bueno, cortito y al pie. Ole, así chao. Es. Ole, chao. No, cortito y al pie. Va a quedar lo del ciclo de seminario, sí, así. Lo voy a presentar como título, el ciclo de seminario de 2009 de la propiedad horizontal, que estará a cargo de la Municipalidad del Partido General Pueyrredón y de la UCRA Mar del Plata, la Unión Consorcista de la República Argentina de Mar del Plata. Todo esto se va a llevar a cabo en... ahí en el auditorio Osvaldo Soriano, la vieja biblioteca municipal, en un ciclo que va a llevarse a cabo durante todo el año, ya que va a comenzar el 23 de abril y después va a estar en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, sobre el cual en el próximo programa vamos a avanzar más. Exactamente. Bueno, vamos a despedir a licenciado Néstor Mucci para el próximo sábado que corresponda, y nosotros también nos despedimos hasta el sábado que viene a partir de las 12 horas. Los dejamos en compañía de Antena Económica. Las hermanas Capelletti les van a estar brindando información sobre la comunidad italiana. Hasta el sábado que viene a las 12.